Welcome to the jungle, bienvenido a la jungla y, como no, bienvenido a este club de coleguitas de hoy martes 15 de octubre de 2013. Seguimos con el señor Juan Daniel Jiménez, más conocido como Leo, en su faceta como Leo 037. Y desde el que fuera aquel primer álbum que sacó, llamado Títere con Cabeza, encontramos temas como este, que lo vamos a poner desde el principio, que se llama Volar. Quería subir y no volver, nunca parar. Correr como un corcel, junto a tu máquina crecer. Leo 037, y desde el que fuera su primer disco de dos que sacó con esta banda, un álbum llamado Títere con Cabeza, el tema Volar. Y nos vamos con una petición que tenemos en la web, en clubdecoleguitas.com, en esa columnita de la derecha que tenemos para las peticiones, y nos escribe Manutálica que se ha preparado la cinta TDK de 60, no le quedaba una de 90 libre, y dice: Creator, Everlasting Flame para todos los públicos, y no me la pises que la quiero grabar. Manolo, venga, va, para ti. We'll be right back. Me he sentido tentado los 5 minutos de canción en fastidiar el tema a mitad para que Manutalica no pueda grabarse en su TDK de 60 este tema de Creator, este Everlasting Flame. Pero si es que somos unos buenazos. Seguimos con Manowar, Blood, Wind, Fire and Steel. Of the world, I can see its darkness. I'm the overlord. Viento negro, fuego y acero. Y mejor no canto la versión en español que tenía este Black with Fine Steel de Manowar. Seguimos y nos vamos con una petición que nos hace Buffy, que nos llama a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y nos pedía algo de In Vitro. Chupacabras. Acechando de día es la caza, husmeando tu estela, persiguiendo tus huellas. ¡Punto rojo! Hace tiempo ya que nuestro corral aparece cada dos por tres. Ovejas desangradas, ideas mutiladas, y todos sabemos quién soy. Por todo lo que dices y por todo lo que hablas. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Convirtiendo en mierda todo lo que agarras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Tu argumento, mis riñones, mi tortura, tus palabras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Un vinaje tan amargo que arruina. Te machacan. El descuento por trabajo, uno cobra, otro engaña. Tú sin blanca. Una firma en un papel protegido tras la sombra de una estafa. Tu silencio y tu miedo lo han olido. ¡Qué desgracia! Bichos inmundos preparados para esquivar a cualquier pastor. Que vienen el lobo, nunca lo creí, pero esto es mucho peor. Por todo lo que dices y por todo lo que hablas. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Convirtiendo en mierda todo lo que agarras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Tu argumento, mis riñones, mi tortura, tus palabras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Un vinagre tan amargo que arruina la ensalada. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Por todo lo que hablas. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Convirtiendo en mierda todo lo que agarras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Tu argumento, mis riñones, mi tortura, tus palabras. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Un vinaje tan amargo que arruina la ensalada. ¡Chupacabras! ¡Chupacabras! Ellos son In Vitro, un proyecto que hizo hace años Alfredo Piedrafita, guitarrista de Barricada, cuando todos dijeron de hacer proyectos en solidarios, él hizo este. Y es una petición que nos hace Buffy, que nos llama a nuestro teléfono 971-19-18-23, al igual que nos llama Mai, y dice que para joderle un poquito la fiesta a Manolo. Nos pide este tema de Marea. Bienvenido al secadero. Aquí me atrevo. juntos el clavo y la albahaca, que una ambrosía por fin sacaré de mis recuerdos infectos en donde no flotan las carabelas llenas de redileo, trasquile y cadenas. Pero este sauce quiere sonreír y en adelante le queda el desplante para resistir. Marea, desde el que fuera su último trabajo de estudio llamado En mi hambre mando yo, llegaban con este bienvenido al secadero, petición que nos hace Mai a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. ¿Cómo molaba antes el Fito, eh? Latero y tú, un abecedario sin letras. Raro, un pequeño diablo o un abecedario sin letras. No sé por dónde pasa el camino que debo seguir. A veces las cosas más claras suelen confundir. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy. Raro, un pequeño diablo o un abecedario sin letras. Raro, un pequeño diablo o un abecedario sin letras. Pero tú, tú, tú. Pero tú, tú, tú. Pero tú, tú, tú. Mírame a la cara. Pero tú, tú, tú. No me dé la espalda. Pero tú, tú, tú. Soy un bicho raro. Tú, tú, tú. Un pequeño diablo. Pero tú, tú, tú. Mírame a la cara. Pero tú, tú, tú. No me dé la espalda. Pero tú, tú, tú. Suéltame tu arma. Pero tú, tú, tú. Mírame a la cara. Pero tú, tú, tú. Graba la palanca. Pero tú, tú, tú. Soy un bicho raro. Pero tú, tú, tú. Miro a tomar algo. Pero tú, tú, tú. Un pequeño diablo. Lázaro y tú y este abecedario sin letras. Seguimos 3 de la tarde, 40 minutos en este club de coleguitas. Metemos un poquito más de distorsión en las guitarras y damos paso a Disturbed, I'm Alive. Endless denying the sin. I'm Alive, ellos son Disturbed, desde su disco 10,000 Feet. Seguimos con más musiquita, nos vamos con el gran Slash, alguien que nos visita muchos veranos aquí en Ibiza. Y aquí es un temita donde se junta con varios amiguetes, entre ellos el señor K. Churlo y Ozzy Osbourne. Crucify the Death. So charred in black, there's nothing left to burn, to burn. We had the same dream, lived life to extreme, a loaded gun jammed by a rose. Slash junto a Kate Charco y Ozzy Osbourne con este Crucify the Death. Seguimos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes. Y llegan ahora Audioslave, Be Yourself. Someone falls to pieces. Sé tú mismo. Ellos son Audioslave, una gran banda que desgraciadamente duró poquito tiempo. Solamente sacaron 3 discos y bueno, algún DVD en directo que creo que lo grabaron en Cuba y 4 cositas más, pero vamos, 3 discos, una trayectoria que, como digo, desgraciadamente fue muy corta porque era una banda muy buena. Quienes sí han sacado ya 3 discos y uno aparte en directo y tiene una trayectoria genial son The Answer. Y el tema con el que abren su 3er disco, llamado Revival, es este Waste Your Tears. I'm